Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Nos reunimos hoy aquí en el Ágora y tendremos un programa un tanto especial, todas las fechas en las que nos encontramos y la cercanía con esa celebración del Día de la Mujer. Hoy el protagonismo del programa lo tendrán ellas, lo tendréis vosotras. En primer lugar, os hablaremos de feminismo. Haremos un recorrido histórico a lo largo de la historia en la que la mujer ha luchado por conseguir sus derechos y lo haremos junto a la periodista Nuria Varela. Después rescataremos, por este motivo, dedicarle un programa a la mujer, una entrevista que versa sobre el papel de las féminas en Grecia. Y después retrocederemos aún más para conocer precisamente el papel, algo olvidado, todo hay que decirlo, de la mujer en la prehistoria. Y además contaremos con Manuel Campos, de Meta Historia, con la agenda y las novedades. Un programa, el de hoy, muy de color morado. ¿Se quedan con nosotros? ¿Cómo nos pueden escuchar? Además de a través de las ondas, a través de los podcasts en iVoox, en iTunes y en Spreaker. Ya saben que las valoraciones en todas las plataformas nos ponen muy contentos, los me gusta, tanto en Spreaker como en iVoox, las valoraciones de 5 estrellas, si son de 5 estrellas, pues mejor que mejor, en iTunes y los comentarios. Todo ello hace que podamos llegar a mucha más gente. Y como cada semana, mandamos saludos a los usuarios que nos van dejando mensajes, en este caso en iVoox. Un abrazo para Juan de Moreno Balboa, Francisco 1984, Toby, Joan Loati, Maiko, Gerard y ya todo un clásico de los mensajes, el afinador. Y también a todos los usuarios anónimos que nos han dejado mensajes. Muchísimas gracias, porque repito, eso hace que lleguemos a mucha más gente. En iTunes tenemos que dar las gracias por su valoración y comentario lleno de palabras de cariño a Joaquín 200. Y también en Spreaker, que hasta ahora no habíamos dado los comentarios que van haciendo, y que hay una persona que nos ha dejado muchos y a la cual le agradecemos que semana tras semana nos escuche y nos deje mensajes, que es Olivia García. Así que también en Spreaker iremos mandando saludos a todas aquellas personas que nos vayan dejando mensajes. Y tras el agradecimiento por molestarse y dejarnos mensajes, le recordamos las formas de contacto, el email, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el Twitter es @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. En los controles, como siempre, Alberto Coca, y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciban los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. No hace mucho tiempo en Ahora Historia tuvimos un programa dedicado al colectivo LGTB y decíamos que se trata de aprender historia pero ser mejores personas. Y en esa línea seguimos. Hoy os vamos a hablar de un movimiento que lleva muchísimo tiempo, están luchando mucho, se están consiguiendo logros, pero aún hay que conseguir mucho más. Y no es más que los derechos de las mujeres, el feminismo. Y es que acaba de publicarse, bueno, en breves fechas se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer, Feminismo para principiantes, con Ediciones B, un libro que está ilustrado por Antonia Santolaya y por Nuria Varela, que es la autora que está hoy con nosotros. Ella es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales y autora de otros libros, entre otros, como digo, este que acaba de publicarse, Feminismo para principiantes. Nuria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. No, gracias por invitarme, encantada. Bueno, y antes de nada, aclarar un término que es feminismo. Mucha gente lo equipara al machismo. El feminismo no es más que la lucha por los derechos de la mujer. No tiene nada que ver con el machismo, ¿verdad? No. El feminismo es una teoría política y un movimiento social. Ambas cosas desde que nace, hace ya 3 siglos, ¿no? Nace con la Ilustración, nace a finales del 18. Y además es una ética, es una forma de estar en el mundo. Es una teoría política que se basa en la justicia y que lo que defiende es que las mujeres seamos sujetas de todos los derechos políticos y de todos los derechos sociales, de todos los derechos humanos. El machismo no tiene nada que ver, el machismo es, bueno, pues esa defensa que los hombres hacen de sus privilegios en un régimen patriarcal. En todo caso, Nuria, el feminismo no es pues eso que decía, ¿no? Que una mujer quiera quedar por encima del hombre, machacarlo y equipararlo, sino simplemente sus derechos. Mira, una de las principales ideas que combate el feminismo es eso, es el androcentrismo. Que dicho así suena una palabra muy rara, pero que simplemente significa el hombre como medida de todas las cosas, el hombre como centro del universo. Esa es una de las ideas contra las que trabajamos, porque nos ha hecho mucho daño. Por ejemplo, nos dicen que estudiamos la historia universal y solo estudiamos la historia de los hombres. Entonces, uno de los trabajos fundamentales del feminismo es acabar con ese androcentrismo, con lo cual, si no consideramos que el hombre es el centro de nada, ni la medida a la que equipararse, sino que consideramos que el mundo está formado por hombres y por mujeres, y que las mujeres somos la mitad del mundo, ¿cómo vamos a defender esas ideas? No es lo que estamos explicando desde hace ya mucho tiempo, es que hay una desigual distribución de poder en el mundo. El poder hoy, en el siglo XXI, continúa siendo masculino. Es una obviedad, pero a fuerza de repetirse y a fuerza de haberlo hecho normal, casi ni lo vemos, ¿no? No vemos que el 100% del poder religioso del mundo es masculino, que el 100% del poder militar del mundo es masculino, que el 90% del poder económico del mundo es masculino y que el 80% del poder político del mundo es masculino. Eso es lo que provoca esa profundísima desigualdad en las vidas de los hombres y de las mujeres. Así que no, no, no tenemos justo que cambiar la mirada. Por eso desde el feminismo trabajamos mucho con la metáfora de las gafas violeta, ¿no? Vamos a cambiar esa mirada sobre un mundo tan desigual y vamos a hablar de un mundo mucho más justo, ¿no? De un reparto. Sí, como decía yo, pues se ha hecho así un gran trabajo que se sigue haciendo, aún queda muchísimo recorrido. Está claro que aún quedan generaciones. Yo quiero recordar a, por ejemplo, a una de mis abuelas, tremendamente machista, pues por las ideas que le habían inculcado desde chiquitita en el colegio. Y precisamente en eso, ¿no? Cuando una persona ya está formada, educada, es complicado en ocasiones cambiar sus esquemas. ¿No crees que, como digo, hemos dado un gran paso y lo que futuras generaciones, que desde hace tiempo se lleva trabajando, por ejemplo, en escuelas infantiles, eso cristalizará ya no hablar de machismo, sino simplemente de personas? ¿No crees que eso en las escuelas infantiles y eso va a cristalizar dentro de unos cuantos años? Yo lo siento mucho discrepar contigo. Creo que no se está haciendo el trabajo que deberíamos hacer. Creo que hay un velo de la igualdad ahora mismo y que repetimos cosas que no son del todo ciertas, ¿no? Que eso también es una de nuestras desgracias, que a fuerza de repetirse creemos algunas mentiras. No estamos haciendo coeducación. El feminismo no ha entrado en el aula. La Universidad Española no reconoce los estudios de género. Lo que tenemos es, en algunos centros educativos, algunas personas que se dejan la piel por acabar con esta situación de desigualdad. Pero el currículum es misógino en muchas ocasiones y es patriarcal. No tenemos coeducación en el aula. Y eso lo ves desde el currículum, desde las asignaturas, hasta los libros de texto. Yo creo que además ese es nuestro fracaso como sociedad, el no haber conseguido consensuar un mínimo de principios y valores que estén presentes en el aula. Ahora mismo en las aulas solo importan las mates y el inglés. Y no tenemos un mínimo que sería al menos una educación, una asignatura de educación afectivo-sexual y prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas. No existe esa realidad. Y ya si seguimos más adelante, el gran déficit lo tenemos en la universidad. Tenemos promociones y promociones y promociones hasta hoy de gente que sale de las aulas de derecho, por ejemplo, que no sabe nada de violencia de género, y por eso nos pasa lo que nos pasa en los juzgados. Gente que sale de psicología, el mismo profesorado, sale sin nada de formación en igualdad, en historia de feminismo, en violencia de género. Ese es nuestro gran déficit. Pues ahí queda. Seguro que hay un gran trabajo a nivel político y a nivel, como decía nuestra invitada Nuria, a nivel curricular. Bueno, vamos a adentrarnos ahora un poco en la historia. Si queréis profundizar mucho más, es muy extenso y se habla de muchas cosas en el libro. En primer lugar, ¿por qué se adopta el violeta como color del feminismo? Bueno, esa es una de las preguntas que no tenemos una respuesta muy clara. Forma parte más de la mitología, ¿no? Del feminismo que de nuestra historia. Nadie lo sabe muy bien. Se supone que nace del mismo lugar que nacen las reivindicaciones del 8 de marzo. A finales del 19, principios del 20, hay una gran movilización de las obreras, estas mujeres jóvenes que se van incorporando a las fábricas en unas condiciones tremendas en todo el mundo. Esas movilizaciones, una de ellas que ocurrió en Nueva York, fallecieron 147 mujeres, como te digo, muy jóvenes, que estaban trabajando en una fábrica textil. Fallecieron porque ante la huelga se produjo un incendio, nadie sabe si provocado o fortuito, pero sí que el empresario cerró las puertas, no pudieron salir y murieron allí quemadas, ¿no? En honor a estas mujeres se iniciaron las primeras los primeros homenajes, ¿no? Que luego cristalizarían en el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Alguna de las historiadoras se dice que las telas, porque eran fábricas textiles sobre todo, que las telas eran de este color, otras que el humo que se veía a kilómetros de distancia era de este color. Bueno, forma un poco parte de la mitología más que de la historia, pero sí es el color que une a las feministas en todo el mundo, así como el 8 de marzo es el día que reivindicamos y celebramos las feministas en todo el mundo. Nuria, desde el Renacimiento se transmite el ideal humano, un ideal eminentemente masculino. A lo largo de la historia apenas se han respetado textos escritos por mujeres. Aquí hemos hablado en alguna ocasión de algún texto que ha llegado esporádicamente, pero sí hay obras masculinas que vemos una reacción a las obras masculinas, por ejemplo, en la obra de Molière o de Quevedo, ¿verdad? Sí, la historia no la ha respetado. Fíjate, las mujeres entramos en la universidad en el siglo XX. Hasta entonces está explícitamente prohibido para las mujeres la educación, así como otras tantas cosas. Desde que las mujeres entran en la universidad hay un trabajo enorme de recuperación de la historia de las mujeres, de la historia, de la literatura, del arte, ¿no? Y ahí en ese trabajo empiezan a aparecernos textos que estaban, que habíamos perdido, que lógicamente tenían que existir, puesto que hay una reacción muy virulenta, como las dos obras que tú citas, ¿no? Las Mujeres Sabias de Molière o La Culta Latín y Parla de Quevedo son obras espeluznantemente misóginas que están ya criticando y despreciando el conocimiento de las mujeres. Eso es porque había mujeres diciendo lo contrario, ¿no? Hemos rescatado, conocemos la obra de Christine de Pizan, por ejemplo, es una mujer que a principios del siglo XV ya está reivindicando el cuerpo de las mujeres, su independencia, su conocimiento. Entonces vemos que es falso eso que nos dicen muchas veces de, bueno, en aquella época, ya te imaginas, y dices, no, en aquella época ya estaban muchas mujeres diciendo que la situación de desigualdad era insoportable. Bueno, yo quería comentar a los oyentes, a aquellos que se vayan a enfrentar al libro, que es un libro muy sencillo de entender, o sea, tiene muchas ilustraciones y un texto muy claro y muy específico para acontecimiento y los personajes de los que se hablan. Está dividido en olas, ¿no? Primera ola, segunda ola, tercera ola. ¿Desde qué momento podemos decir que comienza el movimiento feminista? Feminismo nace, como te decía, en el siglo XVIII, nace con la Revolución Francesa, porque es cuando por primera vez en la historia aparece el principio de igualdad, como idea política, ¿no? Aparece ahí, es lo que reivindican en la Revolución Francesa, y era, como dice, a mí me gusta mucho cómo explica Amelia Valcárcel, el feminismo es un hijo no querido de la Ilustración. Sí, hubiese sido un milagro que las mujeres que estaban activas, fíjate, la marcha de Versalles es una marcha que conforman más de 6.000 parisinas, ¿no? En ese momento, que es el detonante casi para la revolución, se traen al rey y a la reina a París. Hubiese sido inimaginable que todas esas mujeres que estaban luchando por un mundo más justo se hubiesen preguntado por qué quedaban excluidas de todos esos derechos que reivindicaban los hombres para sí mismos. Son esas mujeres las que hacen todo el corpus político en aquel momento, cuando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no era un lenguaje sexista, era que efectivamente solo reconocían derechos para el hombre. Ellas ya escriben en aquel momento, Olimpia de Gus escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y están, el no nos representan lo están diciendo en ese momento. Están cuestionando que todo eso de libertad, igualdad, fraternidad, que nos siguen contando como si fuese neutro en el aula todavía hoy, en realidad no solo no tenía nada que ver con nosotras, sino que nos excluía de todos los derechos, ¿no? Ahí es donde nace el feminismo, porque hasta entonces habíamos tenido, como decías, muchas mujeres que habían criticado la desigualdad o la exclusión, ¿no? de las mujeres de todos los ámbitos, pero no había habido una toma de conciencia colectiva, y eso son las características del feminismo. Cuando hay una toma de conciencia, cuando hay un nosotras, ¿no? como sujeto político, y tiene dos características fundamentales. El feminismo es un proyecto colectivo y es un proyecto emancipador. Y ahí es cuando reúne todas esas características. A partir de la Revolución Francesa, a partir del siglo XVIII, el feminismo no para de crecer y de extenderse hasta ser eso, un movimiento internacional como lo es ahora, ¿no? Oye, Nuria, seguro que has tenido multitud de conversaciones con gente que piensa de una forma, de otra. Yo te cuento mi caso personal, ¿no? Tengo que reconocer que en ocasiones pues no le he dado tiempo atrás la importancia que debía a este asunto. Eso sí, he tenido dos niñas y veo las cosas de otra forma, ¿no? Me imagino que te habrás contado con, encontrado con casos similares, ¿no? Gente que, bueno, no le daba la importancia y en el caso como el mío, ya ve las cosas de forma diferente. Sí, pero te agradezco la sinceridad, pero mira, yo creo que el feminismo, efectivamente, como dices, es el gran desconocido. No es casual, ¿no? El feminismo es una teoría crítica con el poder, con lo cual el poder se esfuerza mucho en distorsionarlo, en devaluarlo y en esconderlo, como decía, como te contaba antes con la situación en el aula. Entonces, es el gran desconocido, efectivamente, a todo el mundo, tanto hombres como mujeres, hay algo, hay un clic, hay una chispa, hay una, algo que le hace por fin de tomar esa, hacer esa toma de conciencia, ¿no? A mí lo que siempre insisto es que el feminismo no es una teoría de la identidad, ni es una cuestión de sentimientos, ni como a veces nos dicen, hay que tener sensibilidad. No, es una cuestión de conocimiento. Hay que saber esa historia, hay que conocerla, hay que, como decimos de muchas veces, hay que plantearse el cuestionamiento de esas, como te decía, esas grandes verdades que nos dan como verdades absolutas, hay que repensarlas, ¿no? Entonces yo animo a que además de la sensibilización, o además de ver las cosas, claro, a través de los ojos de tus hijas, ¿no? Todo el mundo se acerque a profundizar, ¿no? Que no nos quedemos en los tópicos, en la superficie, ¿no? Sino que conozcamos esos tres siglos, todos los planteamientos que está haciendo el feminismo en todo el mundo, qué está opinando del ecofeminismo, ¿no? Sobre la situación del planeta o qué propuestas estamos haciendo para esta economía que va dejando cada vez más gente en las esquinas, más gente arrinconada, qué pasa con la feminización de la pobreza, qué pasa con la violencia de género, vamos a erradicar, ¿no? Entonces, bueno, soy efectivamente, todo el mundo se acerca por algo personal y yo soy muy pesada insistiendo en que no nos quedemos ahí, ¿no? Que profundicemos en esto un poquito, que le dediquemos algo de tiempo y lo conozcamos. Bueno, en el libro vamos viendo muchos ítems importantes, mucha evolución dentro del feminismo. En 1791, también un año muy importante, declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Podemos hablar del sufragismo. Y me gusta un título que aparece en el libro, ¿no? Y la explicación de dónde salen las sufragistas. Bueno, igual es un poco larga para el programa, pero básicamente las sufragistas empiezan a trabajar, es un grupo de mujeres que empieza a trabajar en la lucha contra la esclavitud, en el momento en que Estados Unidos estaba debatiendo entre ese sur que defendía la esclavitud y el norte que estaba por su abolición. Ellas están trabajando en contra de la esclavitud. Y son un grupo de mujeres básicamente procedentes de toda esa migración de europeas y europeos protestantes que empiezan a leer y a escribir, ¿no? Son las primeras mujeres que tienen la posibilidad de aprender a leer y a escribir. Y como hablábamos antes, hay tres elementos siempre para que un movimiento se ponga en pie, ¿no? La chispa, la toma de conciencia que hablábamos ahora mismo ocurre en el Congreso Antiesclavitud Mundial que se celebra en Londres en 1840. Van cuatro delegadas norteamericanas, imagínate lo que es en esa época hacer un viaje desde Estados Unidos a Londres, y cuando llegan se encuentran con que el Congreso no las deja participar porque son mujeres. Es una toma de conciencia bestial, ¿no? Después de muchas negociaciones, siguen el Congreso detrás de unas cortinas. Entonces, toman conciencia de estas mujeres que están luchando por los derechos de las personas de color, que están luchando en contra de la esclavitud, se dan cuenta de que ellas tampoco tienen derechos, ¿no? Es una toma de conciencia muy, muy, muy dolorosa. Y ya regresan a Estados Unidos y unos años después convocan el primer congreso. Lo convocan, fíjate, a través de un anuncio en el periódico. Convocan a través del anuncio a todas las personas, hombres y mujeres, que estén interesados en la situación de las mujeres, ¿no? Después de ese fin de semana, de ese congreso, aprueban lo que conocemos como la declaración de Seneca Falls, porque es el pueblecito del estado de Nueva York donde se reunieron, y que ellas llaman la Declaración de Sentimientos. Es el año 1848, es el año en el que se publica el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Cuando hay una parte del mundo que está hablando, ¿no?, de una revolución económica, las reunidas en Seneca Falls dicen que eso es solo una parte del mundo, que las mujeres quieren, reivindican y exigen sus derechos políticos, sobre todo. Y ahí arranca con muchísima fuerza el sufragismo. Se las conoce por el derecho al voto, pero el feminismo siempre, la primera reivindicación ha sido el derecho a la educación, ¿eh? Desde el inicio hasta Malala, porque todavía no lo hemos conseguido en todas partes del mundo. Y las sufragistas defienden eso, defienden el derecho a la educación y el derecho al voto como derechos llave, ¿no? como los derechos que abrirían las puertas en su ellas creen que son derechos que abrirían las puertas al resto de los derechos políticos y al resto de los derechos sociales. Uh-huh. 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. En un primer momento se estableció como ese día, 25 de marzo, pero finalmente las Naciones Unidas lo establecen el 8 de marzo. Bueno, en el libro hablas de la cronología. Cuéntanos un poco rápidamente, ¿por qué esos cambios de días? Bueno, no ha habido cambios, ha habido unificar, ¿no? Se estaban celebrando distintas manifestaciones en distintas partes del mundo, también las mujeres rusas habían estado muy activas frente a la guerra y ellas también estaban reivindicando y, bueno, como sabemos, tienen un calendario distinto. Al final se unifican el 8. Yo creo que lo de menos es eso, lo importante es qué significa, ¿no? La fecha, cómo suman las reivindicaciones de las mujeres de todo el mundo y cómo además este año es muy especial, ¿no? Como lejos de, por decir alguna cosa, es muy importante o es muy interesante ver cómo ese trabajo de 3 siglos no solo no ha decaído, sino que cada vez tiene más fuerza y hemos conseguido algo que a mí me gusta mucho llamar el feminismo difuso, cómo la mayor parte de las mujeres en el mundo, sean militantes o no, sean activistas o no, incluso se declaren o no feministas, da igual, son conscientes de que son personas con derechos, ¿eh? Porque fíjate que en las mujeres partimos, no teníamos conciencia, no teníamos alma, no teníamos inteligencia, acuérdate qué cosas se nos decían, ¿no? Hasta llegar aquí, el camino ha sido largo, difícil, y por supuesto, nos quedan muchos retos por delante, pero esa fuerza está hoy con unas reivindicaciones muy nítidas, sobre todo frente a la violencia en buena parte del mundo, porque es Hollywood, pero también son las mujeres indias, es Inglaterra, es el seno de las ONGs, es España, ¿no? Desde el Tren de la Libertad, el 7N, todo lo que es el enfrentamiento frente al juicio de la manada. Quiero decir, hay un trabajo muy sólido de mucho tiempo detrás, muy serio, y creo que estamos viendo sus frutos, ¿no? Hay un periodo, el periodo de entreguerras, como suele suceder con muchos asuntos, pero se produjo un retroceso del feminismo, ¿verdad? Bueno, parece casi que desaparece, ¿no? Casi es morir de éxito, o se le dio por muerto. De todas formas, al feminismo se le ha dado por muerto o por recién nacido muchas veces a lo largo de la historia. Pero en ese momento, una vez que se consigue el derecho al voto, parece que ya no se consigue la primera de las reivindicaciones, con lo cual parece que ya no tiene mucha razón de existir, se desmovilizan muchas mujeres y además es un periodo complicado porque, bueno, lo que supuso, ¿no? Para el mundo, la primera y la segunda guerra mundial, se exige de las mujeres que vuelvan a sus casas, que tengan muchos niños, por todos los millones de personas que habían muerto, necesitaban salir adelante y sacar la economía adelante, como siempre la economía sale adelante sobre todo en los periodos de crisis gracias al trabajo gratuito de las mujeres, ¿no? Gracias a esas dobles jornadas y gracias a todo ese trabajo de cuidados y de sostenimiento de las familias que ni se paga y a veces ni se agradece. Es un periodo que parece que no tiene razón de existir y desaparece, pero bueno, a continuación llega Simone de Beauvoir con su libro El segundo sexo, que realmente pone en pie lo que conocemos como la tercera ola del feminismo, ¿no? Todo el feminismo después de la Segunda Guerra Mundial. En España, años 50, 60, ¿qué pasos da el feminismo? A mí me ha venido a la mente, yo no hace mucho tiempo vi un anuncio de televisión de aquella época que parece increíble que pudiese salir eso por televisión, ¿no? Era un anuncio donde un hombre llega a casa y como no le gusta la comida que está tomando, directamente le pega un tortazo a la mujer y la solución es Si quieres que esto no pase en tu casa y tener a tu marido contento, tienes que utilizar esta batería de cocina. Eso salía por televisión. Ahora mismo nos llevamos las manos a la cabeza, pero eso eran los años 50 y 60 en España. ¿Cómo se vivía el feminismo y qué grado de machismo había esa época en España? Bueno, la dictadura fue un periodo tremendo para este país y específicamente y especialmente para las mujeres, ¿no? Lógicamente se borraron toda la historia, toda la memoria, todo el trabajo de la Segunda República, todo lo que habían sido las sufragistas con Clara Campoamor al frente en cambiar, ¿no? Todas las leyes que se aprobaban en ese momento, todo el trabajo de alfabetización, y el franquismo borró todo eso, dejó a las mujeres sin ningún derecho social ni político, dependientes del varón, bien de su padre, bien de su marido. Fíjate que no éramos ni madres. La patria, nosotros las mujeres teníamos patria potestad sobre nuestros hijos, ¿eh? La tuvimos en los años 80. Empezamos a ser madres legalmente. Entonces, bueno, era un régimen tremendo y bueno, misógina hasta el esperpento, ¿no? Con lo cual, bueno, muchísimas mujeres estuvieron en esa lucha antifranquista y organizadas, ¿no? Como dentro del feminismo. La prueba es que a los 16 días de la muerte del dictador se organizan las primeras jornadas feministas en Madrid. A los 16 días. Eso significa que había ya un movimiento muy serio, ¿no? Detrás. Y a partir de ahí, lo que me preguntabas, ¿no? ¿Cómo fue? Pues fue el movimiento feminista español a partir de la muerte del dictador, fue como un ciclón, porque claro, había que hacerlo todo. En ese momento había hasta delitos específicos, había delitos que solo cometíamos las mujeres en España, ¿no? Entonces teníamos presas en las cárceles por esos delitos específicos y un sistema que legalmente nos invalidaba para cualquier ejercicio de cualquier derecho. Entonces, eso, había que hacerlo todo. Los anticonceptivos estaban prohibidos. Bueno, había que desmontar ese sistema legal, había que proporcionar leyes nuevas, ¿no? Proyectos de ley nuevas, había que cambiar la cultura, la sociedad, el día a día, había que abrir centros de planificación familiar. Bueno, hubo que hacerlo todo, además, todo a la vez, y además con esa gran desmemoria, ¿no? Las mujeres empezamos a entrar a la universidad por fin en masa sin saber que éramos herederas de Clara Campoamor ni de nadie, ¿no? No teníamos ningún tipo de referente, tampoco teníamos los libros que el feminismo estaba escribiendo en otros países europeos o en Norteamérica, ¿no? Empezamos casi de cero y eso hace que el feminismo español sea muy especial. El feminismo español es muy político. Y bueno, por ejemplo, había muchas abogadas, ¿no? En las filas del feminismo español, especialmente en aquellos primeros años, y sigue habiéndolas. Y creo que eso ha sido la causa para el desarrollo tan, tan importante y el trabajo tan serio de los últimos años. Por ejemplo, en Francia, en Italia, todavía no tiene una ley contra la violencia de género, ¿no? Ese trabajo creo que da unos frutos estupendos, y aunque no esté recogido, porque luego tú lees la memoria de la transición y de aquellos años y no aparecen las mujeres, pero yo estoy convencida de que el cambio social en este país ha sido gracias a las mujeres, porque aquello era asfixiante, ¿no? No se podía seguir ni un minuto más con aquel régimen. Bueno, yo os invito a que descubráis Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, era un momento donde los centros del saber eran masculinos, más mérito aún para el cultivo que hicieron de sí mismas estas mujeres, que lo hemos tocado aquí en otras ocasiones. Pero bueno, desde la transición, que ya nos hablabas de ello, hasta nuestros días, hoy en día, ¿en qué punto estamos y qué nos queda por hacer? Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que hay que cerrar la brecha entre la igualdad legal y la igualdad real, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tenemos unas leyes bastante buenas que, sin embargo, no se cumplen. Es decir, desde la idea que tenemos de cómo queremos vivir, de cómo tiene que ser nuestro sistema, a nuestra vida cotidiana, hay una brecha grande. La más importante, la enorme, los índices de violencia que se están soportando son insoportables. Y a ello responde buena parte de las movilizaciones actuales. Hay que, por fin, yo creo que estamos en un momento muy importante, en un momento histórico, porque se está rompiendo el silencio. Hay millones de mujeres en todo el mundo que están diciendo hasta aquí, y están poniendo nombres y apellidos a los violadores, a los acosadores, a los maltratadores. ¿Eso qué significa? Romper el silencio significa romper la impunidad. No queremos vivir con esas, con esa violencia cotidiana. Y romper la impunidad, acabar con la impunidad, es acabar con la gasolina que alimenta esa violencia. Entonces, bueno, ese es un trabajo yo creo que muy importante. Y luego nos queda todo el trabajo en el ámbito económico. Esta crisis ha empobrecido tremendamente a las mujeres. Yo, vamos, cuando ves todos los índices y todos los indicadores, te das cuenta de que se ha hecho a costa de las mujeres. Los recortes en el sistema, en ese sistema que teníamos pequeñito de bienestar, pero que algo teníamos, han hecho a costa nuestra. Tú puedes cerrar comedores escolares o puedes enviar a una persona recién operada a su casa si hay alguien ahí que da de comer a esos niños y a esas niñas o cuida a esa persona enferma. Y ese alguien, en el 83% de los casos, somos las mujeres. Entonces vemos que ese ámbito, el ámbito económico, lo miras en los tipos de contrato, lo miras en la brecha salarial, en la brecha de las pensiones, que está en el 40%. Ese es el ámbito que yo creo que estaba mal. No habíamos conseguido llegar a una igualdad salarial ni unas condiciones equiparables, ¿no?, en el trabajo, pero ahora está mucho peor. Y creo que ahí es donde también, creo además que es lo que nos une a las feministas en todo el mundo, la lucha contra la violencia y la lucha contra la feminización de la pobreza. Para terminar, me gustaría preguntarte ya, aprovechando que te tenemos aquí en Ágora Historia y que conoces perfectamente el tema. El otro día tenía una conversación con varias personas, había varias mujeres y unas opinaban de forma diferente. Hablábamos de los micromachismos. Unas consideraban que efectivamente el simple hecho de lo que nos dicta el protocolo social de dejar pasar a una mujer o el simple hecho en un matrimonio que tienen una misma cuenta y los dos pagan con una misma tarjeta que sale de la misma cuenta, ¿no? Muchas mujeres quieren que pague el hombre. Bueno, esos considerados micromachismos. Unas mujeres piensan que son eso, efectivamente, y otras dicen que les encanta esa cortesía, que les dejen pasar. Bueno, ahí hay una diferencia de opiniones, ¿no? ¿Qué es micromachismo y qué no es micromachismo? Bueno, los micromachismos no son la cortesía ni la buena educación. El término micromachismo es la acuña Luis Bonino, que es un referente en el trabajo, sobre todo contra la desigualdad y sobre todo con las masculinidades, ¿no? Con cómo se conforma la masculinidad tradicional y qué masculinidad alternativa podemos ofrecer. Bueno, Luis acuña el término micromachismos para explicar las violencias en las relaciones de pareja heterosexuales, las violencias cotidianas. ¿Y por qué le llama así? Porque lo llama en la estela de los micropoderes de Foucault. No le pone micromachismo porque sea machismos chiquititos, pequeños, ¿no?, que puede entenderse así o malentenderse el término. Le pone micromachismos porque son violencia invisible. Es esa violencia que a fuerza de ser tan habitual, tan normal, en nuestra cultura, no se ve. Y claro, lo que no ves es muy difícil de combatir. Entonces, es eso, es la imagen de un microbio, ¿no?, de una bacteria, algo que no ves pero que te puede matar. ¿Sí? Y se refiere a todos los ejercicios de desigualdad que realizan los varones para mantener sus privilegios. Eso es lo que significa el término. ¿Qué ocurre? Que el término ha tenido mucho éxito y tiene como vida propia, ¿no? Y de ahí del ámbito en el que Luis lo acuña, y además yo creo que es muy importante ese término porque ayuda a ver ese malestar profundo de muchas mujeres que no acaban de saber qué ocurre, pero sí que no están a gusto y que están sufriendo, ¿no?, en sus relaciones. De ahí el término tiene vida propia y, por ejemplo, se utiliza también en el ámbito público, para el que no fue acuñado, ¿no? En el ámbito público hablamos de micromachismos, pues esas expresiones, por ejemplo, cuando en una reunión toman la palabra una mujer y nadie le hace caso, o empiezan los murmullos, o no, o ese desprecio. Al final, el micromachismo, como lo que es la violencia de género, toda ella, lo que es un desprecio hacia las mujeres, ¿eh? Es un menosprecio, es un desprecio, es una falta de respeto. Y el término lo utilizamos para eso, para esas violencias normalizadas, para las que no se ven, ¿no? Yo qué sé, no tenemos tiempo, hay miles de ejemplos de micromachismos, lo que llamamos las impericias selectivas, por ejemplo. ¿Cómo es posible que algunos hombres compren, yo qué sé, un iPad, un ordenador, y al minuto siguiente, un cualquier smartphone, y al minuto siguiente sepan manejarlo y te digan que no saben poner una lavadora, ¿no? Ese tipo de cosas que lo cuentas así, a lo mejor te hace gracia, pero que no tiene ninguna gracia el que haya una persona en una pareja que carga con todos los cuidados y todos los trabajos domésticos de otra persona que no se responsabiliza de ninguno, ¿no? Eso es una carga que pesa mucho en la vida de las mujeres. O refugiarse en el estilo, ¿no? Esas situaciones que las mujeres las reconocerán porque son tan habituales en nuestras vidas. Cuando tú explicas algo, pides algo, lo dices una vez, lo dices dos, lo dices ocho, y ya cuando lo dices la vigésima, pues ya igual lo dices mal, ¿no? Lo dices gritando, lo dices ya muy enfadada. Y entonces la respuesta es, hombre, no, si me lo dices así, mira, no, porque yo así no voy a, no, no, ni siquiera lo quiero hablar, ¿no? Y dices, bueno, pero es que te lo he dicho 20 veces antes, con toda la calma, con toda la tranquilidad. Bueno, esas actitudes cotidianas, normalizadas, cansinas, repetidas, que provocan realmente muchísimo malestar. Porque te cargan con un trabajo. Realmente lo que hacen es que las mujeres no sean dueñas ni de su tiempo, ni de sus propias vidas, ni tomen sus propias decisiones. Hay muchos micromachismos, desde los más leves, ¿no? De los más cotidianos, hasta realmente los micromachismos de crisis, los que se utilizan para evitar una ruptura o una separación cuando la situación ya está en un límite que es insoportable. Entonces, bueno, como te decía, no tiene nada que ver con la cortesía ni con la buena educación entre las personas. Bueno, pues ahí está aclarado el término. Si queréis aprender y conocer más el feminismo desde el punto de vista histórico, podéis hacerlo en este libro, Feminismo para principiantes, con Ediciones B, las autoras Nuria Varela y las ilustraciones a cargo de Antonia Santolaya. Nuria, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti, un placer. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Fue sobre el suelo etrusco que la semilla de la cultura, después de un largo sueño durante el invierno de las barbaries, rebrotó, sonriendo al espíritu humano como una primavera. Con estas palabras del diplomático y explorador del siglo XIX, George Denis, considerado el padre de la etruscología, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone un itinerario del 18 al 24 de junio para sumergirnos en el apasionante mundo del antiguo pueblo etrusco, buscando sus huellas materiales e inmateriales. Un viaje diferente, conocer en detalle los rasgos arqueológicos e históricos de una de las civilizaciones más extraordinarias del mundo antiguo. Para más información y reservas en info@pausanias.com o llamando al teléfono 91-355-5522, también en pausanias.com. Despertamos con las bolsas europeas. Nos entonamos con Wall Street. Análisis riguroso cada mañana. Y economía didáctica cada tarde. Por las mañanas con Luis Vicente Muñoz. Vente a Capital Radio. Por las tardes con Laura Blanco. Vente a la radio económica de verdad. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Thank you. Tal vez uno de los aspectos más, de alguna forma, conocidos y desconocidos al mismo tiempo y debatidos es el papel, los derechos, los deberes de la mujer en la antigua Grecia. Ese es el número que tratan, es el tema que tratan el número 11 de la revista Despertaferro Arqueología e Historia, la mujer en Grecia, la mujer y la polis, la imagen femenina, la visión desde el pensamiento griego, estos temas y muchos otros. Y hoy tenemos con nosotros a Gustavo García, que es el director de esta cabecera de Despertaferro Arqueología e Historia. Gustavo, muchísimas gracias y bienvenido un día más aquí a Agora Historia. Muchas gracias a ti. En ocasiones, como decía yo, es un tema bastante debatido y en ocasiones se intenta equiparar esa situación que vivía la mujer griega con el machismo contemporáneo. Se tratan de dos momentos muy diferentes, por lo que creo, ¿no? Ahora nos darás tu opinión, que en ningún caso debíamos equiparar esas posiciones sociales de la mujer de la época griega con la actual, ¿no? Bueno, sí, en general es un error aplicar conceptos modernos a la antigüedad, porque siempre existirían muchos matices como para poder compararlo. Pero sí que es verdad que desde una perspectiva contemporánea no, es difícil no pensar en que la sociedad griega clásica pues era efectivamente una sociedad muy machista, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que sabemos acerca de ella, hay un sesgo grande en nuestra información sobre la mujer griega, y en la mayoría de lo que sabemos, por no decir casi todo, corresponde a la mujer ateniense, ¿no? No sabemos cómo era la percepción de la mujer en otras polis. Tenemos algunas nociones del caso de Esparta, que vendría a ser un paradigma bastante distinto, aunque no diríamos tampoco que opuesto. Y también sabemos que algunas otras ciudades, en otras ciudades el papel de la mujer no era el mismo que en Atenas. Pero aún así sí que es cierto que resulta algo extraño desde el punto de vista moderno que a menudo pues ensalzamos la idea de la sociedad clásica como el paradigma de muchas cosas buenas, ¿no? Y se tenga tampoco en cuenta el hecho de que las mujeres griegas pues fueron siempre consideradas inferiores a los hombres en esa sociedad. Y con todo lo que eso representaba a nivel social y cultural. Gustavo, la cultura griega, el hombre tiene su puesto en la polis, dirigiendo la política, mientras que la mujer está ubicada en el hogar. ¿Qué papel va a jugar la mujer? Y como decía yo antes, ¿no? ¿Qué derechos y qué deberes tenían las mujeres en Grecia? Pues sí, en efecto, si hablamos de la sociedad ateniense, que es la, como decía, la que mejor conocemos, el hombre tenía, como tú decías, un espacio físico en el exterior, ¿no? Actuaba como representante de su casa, de su oikos, ¿no? En la casa entendida no solo físicamente, sino también en relación a los miembros de la familia nuclear que la compone. Y eso significa que este hombre tenía que establecer sus relaciones con otras casas, procurar que el bienestar y la buena imagen de su propia casa, y por tanto intervenir en la política, pero también en el terreno de lo militar, ¿no? Defendiendo a la polis en su conjunto. Y en cambio la mujer estaba por completo metada a la política y debía permanecer casi siempre en el hogar, desempeñando tareas domésticas, aunque también es cierto que en el propio hogar pues tenía un papel importante, ¿no? Es la que se cuidaba de que todo funcionara bien en todos sus aspectos, ¿no? De ahí viene la palabra oikonomía, ¿no? Del cuidado del oikos, ¿no? Y bueno, lo que hacía la mujer en el fondo era en garantizar que los hijos del matrimonio fueran legítimos y que de este modo pues se permanecía fiel a lo que necesitaba la polis, que no era otra cosa que la preservación de su ciudadanía. Es decir, si no hay ciudadanos, pues no hay polis, ¿no? Uh-huh. En la casa griega en sí misma existía una cierta separación en los ambientes dedicados a hombres y mujeres, también hasta cierto punto ideológica, ¿no? El andrón, por ejemplo, que es el espacio masculino por excelencia, es el donde se celebran los banquetes y se entabla las relaciones con otros hombres de otras casas, ¿no? Ese es un espacio prohibido para las mujeres de la casa, sí que se prohibía y que entraran y participaran a mujeres ajenas, prostitutas, ¿no? Pero no las de la casa, y estaba situado casi siempre junto a la entrada, ¿no? Como simbolizando que está más cerca de la calle que en la propia casa, ¿no? Y en cambio el gineceo, que es la estancia en la que las mujeres pasaban la mayor parte del día, pues solía estar en la parte más interior de la casa, incluso en un piso superior. Esto quizá tenga algo de simbólico también en cuanto a los deberes de cada uno, ¿no? Y en lo que refiere a los derechos de la mujer, pues obviamente en relación con todo ello tenía más bien pocos, ¿no? Para empezar, cuando alcanzaba la edad nubil, pues se la casaba sin que ella pudiera tener ni voz ni voto. Se establecía una especie de contrato entre el padre de esta mujer y su futuro esposo, ¿no? Tampoco tenía derechos en cuestiones jurídicas, puesto que siempre quedaba supeditada a las decisiones de su tutor, ya fuera este el marido, fuera el padre o algún hermano en el caso de que estos no existieran, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo ocurría también con las herencias y con el patrimonio, ¿no? Siempre quedaban en manos de estos tutores. Evidentemente habían cosas como el adulterio que estaban muy castigadas, pero solo si lo cometían las mujeres, ¿no? Porque se entendía que eso ponía en peligro la legitimidad de la línea sucesoria de esa familia y, por tanto, de la ciudadanía y, en última instancia, de la propia polis. Bueno, me vas a permitir un pequeño apunte, una broma, y es que el otro día hablando yo, una de mis grandes pasiones también es Grecia, y le estaba explicando a una persona lo que era el oikos y me dijo, hombre, como el yogur. Tío, hombre, el yogur se llama oikos por el oikos, ¿no? No, y no al revés, pero bueno, la gente se queda con eso en una mera... Sí, alguna vez también me lo han comentado esto. Una mera anécdota. Bueno, eso que nos contabas, ¿no? El rol de la mujer, tal vez el gineceo en la parte más interior de la vivienda. Por eso, pues si nos fijamos en el arte, las representaciones, vemos esa diferencia entre el hombre, que vemos un cuerpo bronceado entrenándose en el exterior, y la imagen de la mujer con un tono totalmente diferente, blanquecino. ¿Podemos ver esa similitud y relacionarlo con esa supuesta reclusión en el hogar? Pues sí, en efecto, como bien dices, en consonancia con esto que mencionábamos, pues el cuerpo bronceado pertenece a aquellos que están en la calle, mientras que la mujer, que básicamente reside en el ámbito doméstico, pues tiene que tener la piel pálida. Así lo vemos reflejado en numerosas citas literarias que ensalzan este hecho como una virtud femenina. En sí, la mujer tiene que ser modélica en su comportamiento, pero también en su aspecto, ¿no? Porque esto es lo que se espera de ella socialmente. Pero de todos modos, también hay que pensar que ese paradigma es distinto en otras polis, ¿no? En Esparta, por ejemplo, es al contrario, ¿no? Y las mujeres realizan ejercicios atléticos al aire libre y suelen estar bastante fuertes, ¿no? Y aquí ocurre justo eso, justo lo contrario, ¿no? Lo que se considera hermoso es que la mujer tenga el cuerpo bronceado y además tenga un cuerpo atlético. Gustavo, ¿qué información nos van a dar esas imágenes, toda la iconografía griega en la que vemos representadas a la mujer? ¿Qué información nos da acerca de su educación y la importancia de la sociedad? Bueno, la iconografía es uno de los mejores recursos que tenemos para reconstruir muchos aspectos de la sociedad griega que no quedan claros en otros campos, ¿no? Por ejemplo, los textos literarios y así, ¿no? Y en particular lo que atañe a la figura femenina, pues tiene mucha importancia el estudio de la iconografía, ¿no? Una de las referencias visuales más típicas de las mujeres se relaciona con las prácticas rituales. Por ejemplo, el conocido relieve del Partenón con la procesión de las Panateneas, las mujeres desempeñan ahí un papel importante, que es un papel real de gran importancia social, ¿no? Luego has referido también a la educación, y en este campo es muy raro ver imágenes en las que las mujeres lean o vayan a la escuela, ¿no? Hay un conocido vaso en el que se representa a una mujer que conduce a otra más joven, seguramente su hija, la lleva de la mano, probablemente a la escuela, ¿no? Porque la más joven lleva un estilete, lleva unas tablillas de cera, pero es verdad que esta imagen forma parte de la ornamentación de un kilix, ¿no? Que es una copa destinada al simposio, y por tanto es posible que esto, más que un reflejo de una práctica real, de que las mujeres salieran y fueran afuera a aprender, más bien parece que sea una especie de chiste, ¿no? De hecho, los kílices y otros vasos destinados al banquete suelen estar repletos de imágenes de mujeres, ¿no? Haciendo distintas cosas, ¿no? Y estas imágenes aparecían cuando uno bebía el vino, apuraba el vino, y aparecían al fondo del vaso, ¿no? muchas veces estas imágenes representaban a mujeres, normalmente eran prostitutas o heteras, a veces habían chistes o cosas graciosas que ellos consideraban graciosas, como podía ser en este caso, y muchas veces pues había mujeres con escenas de contenido sexual o bien reflejando habilidades musicales, sobre todo si se trataba de prostitutas solteras, y tocando algún instrumento o bailando, ¿no? También hay otro campo en el que, muy distinto, en el que vemos a mujeres normalmente, y en este caso la imagen que se nos da de ellas es una imagen como más descontrolada. Y es, por ejemplo, el caso de las representaciones de las amazonas, ¿no? Las amazonas son el paradigma de todo lo ajeno, de lo extranjero, ¿no? De lo extraño. Y también, por ejemplo, ese mismo papel lo cubren otras mujeres, como serían las bacantes, estas adoradoras del dios Dioniso, del dios del vino, que simbolizan un poco el desenfreno de las mujeres, ¿no? Que aparecen bailando alrededor de una estatua de Dioniso, que salen con el pelo suelto, que están bailando y están bebiendo vino, y que esto es esta es una cosa que la sociedad ateniense entendía como algo peligroso, ¿no? Y que y ensalzaba justo lo contrario de la imagen de la mujer de casa recatada, ¿no? No hay que olvidar que en el mito de Pandora, por ejemplo, está abrió la caja que desplegó todos los males, ¿no? Del mundo, y Pandora era una mujer, ¿no? En realidad los atenienses y en general probablemente la mayoría de los griegos pues pensaban que las mujeres tenían que estar controladas, que tenían que estar como domesticadas, por así decirlo, ¿no? Tanto uh-huh. en el sentido de que se dominaba algo que era salvaje por naturaleza, como por el sentido de esa especie de reclusión a la que eran sometidas en ese espacio doméstico. Bueno, hace un momento nos avanzabas algo de la mujer en Esparta. Con respecto a la mujer en Atenas, ¿qué papel jugaban? Porque bueno, en Esparta era una sociedad completamente militarizada, estaba organizada desde que uno nacía prácticamente los pasos que debía seguir. ¿Y qué papel iba a jugar allí la mujer? Bueno, sí, como bien dices, en el caso de Esparta, también como en el caso de Atenas, se consideraba que la preservación de la polis era fundamental, pero en este caso esto se producía de una forma muy distinta, ¿no? Para los espartanos era importante, como has dicho, era una sociedad bastante militarizada, era importante que los hombres convivieran entre sí hasta una edad bastante avanzada, que en general se educaran para el beneficio de la comunidad y no para el beneficio particular, ¿no? Esto es lo que se conoce como la gogué, esta educación especial. Es verdad que todo esto tiene una parte que no está exenta de una cierta exageración y tiene un cierto contenido mítico, ¿no? Pero en cualquier caso, la mujer espartana también participaba en ese proyecto conjunto que era la polis, ¿no? No era ajena a este, ¿no? Y por tanto tenía una vida mucho menos recluida que la mujer ateniense. Ya hemos visto en relación a la realización de ejercicios físicos, ¿no? Y gimnásticos que estaban en la calle, no recluidas en la casa. Pero además hay otras cuestiones, mucho más allá, cuestiones legales, mucho más abiertas, como por ejemplo en el derecho, ¿no? Tenían derecho a disponer de una herencia, que esto es algo que en Atenas habría resultado pues impensable, ¿no? Pero no hay que olvidar que también es cierto que en Esparta, en definitiva, la mujer también era concebida como inferior, y a su vez su objetivo principal no era muy distinto que el de Atenas, ¿no? Que era el de la procreación. En la mayoría de los casos en los que nos referimos a las mujeres griegas, lo hacemos pues en base a mujeres de una clase social mínimamente acomodada, pero en el caso de las prostitutas, como también nos avanzabas, la situación era completamente diferente. Incluso dentro de las prostitutas había una jerarquización. Bueno, háblanos de las prostitutas, de las heteras, cuéntanos. Bueno, sí, como bien dices, en el caso de las prostitutas exigían, bueno, habían algunas diferencias en cuanto a su estatus social. La mayoría eran de clase modesta, incluso esclavas, y se ganaban la vida pues del modo que podían, muchas veces en la calle o en prostíbulos, ¿no? Arqueológicamente tenemos muy pocos datos acerca de los prostíbulos, hay algunas estructuras encontradas en el barrio cerámico en Atenas, por ejemplo, que se han interpretado como un prostíbulo, concordando un poco con los datos de las fuentes literarias, ¿no? Mencionan que este barrio era especialmente frecuentado por las prostitutas, ¿no? Estas prostitutas de la calle se las llamaba pornai, ¿no? El singular sería porné. Y como en todas las sociedades, pues las había de todas edades y condiciones. Solían frecuentar especialmente las ciudades con puertos importantes, ¿no? Como el Pireo o como Corinto. Pero luego, aparte de ellas, pues estaban las heteras, que formaban parte de otro orden jerárquico, por así decirlo. Eran uh-huh. cortesanas de lujo, ¿no? Mucho más apreciadas por los varones de las clases altas, ¿no? Eran mujeres que estaban versadas en las artes amorosas, pero también en las del entretenimiento. Solían ser buenas músicas, buenas bailarinas, y a diferencia de las mujeres de casa, muchas veces sabían leer, sabían escribir o incluso podían ser eruditas, ¿no? Todo esto les hacía especialmente valiosas para el simposio. Eran muy apreciadas por los hombres que las atraían habitualmente a esos banquetes, lo hacían repetidamente y hasta el punto que muchas veces terminaban ejerciendo como mujeres de compañía o como amantes, ¿no? Y esto estaba perfectamente permitido, aún estando casado, ¿no? Lo que sí quedaba claro es que estas amantes o concubinas nunca podían dar hijos ciudadanos a los hombres, con lo que su papel estaba claramente supeditado al de la esposa legítima, ¿no? En todo caso, aunque es verdad que en las heteras frecuentaban estos ambientes más selectos, la vida de la hetera no siempre era una vida fácil, ¿no? Generalmente vivían un poco de los regalos que les hacían sus amantes, pero cuando se hacían mayores o estos se cansaban de ellas, pues solían terminar en la calle y repudiadas. Luego también es verdad que hay algunas heteras que por el hecho de ser personas versadas en las artes y en las cuestiones intelectuales, pues tuvieron una repercusión importante en la sociedad ateniense, ¿no? Por ejemplo, el caso de Aspasia de Mileto, que era maestra de retórica y fue amante de Pericles. Estamos hablando con Gustavo García, es el director de la revista Despertaferro Arqueología e Historia, y hoy estamos tratando el tema que tocan en el número 11, que ya tienen ustedes en los kioscos, que es la mujer en Grecia. Hablábamos de prostitutas, Gustavo, y un aspecto que me ha parecido pues muy llamativo, ¿no? Las prostitutas de alguna forma eran utilizadas como conejillos de indias a nivel ginecológico en la antigua Grecia, ¿no? Sí, bueno, en realidad las necesidades ginecológicas de las prostitutas eran mayores que las de otras mujeres, ¿no? En sí, sus actividades se prestaban a que hubiera embarazos no deseados, y entre otras cosas porque los hijos resultantes, como hemos dicho antes, no serían legítimos, ¿no? En consecuencia, bueno, las prostitutas tenían buenos conocimientos ellas mismas de todo lo relacionado con la anticoncepción y con el aborto como con medios naturales. Algunos de ellos eran claramente ineficaces y en efecto, para los tratados médicos muchas veces se utilizaba el ejemplo de las prostitutas, ¿no? Cómo funcionaban las cosas en relación a las prostitutas, ¿no? También es verdad que muchas de estas prostitutas tenían buenos conocimientos médicos y ginecológicos e incluso eran excelentes comadronas. Hablábamos antes del gineceo, que es el espacio donde pasaban mayor tiempo las mujeres en el hogar, era su espacio. Yo hace poco leía un texto en un estudio sobre la mujer en Grecia, donde decía que no es que estuviesen recluidas, sino que todas las obligaciones que tenían en casa les impedían salir más tiempo al exterior, no que tuviesen prohibido el salir. ¿Cómo era el día a día de una mujer en la antigua Grecia? Sí, como dices, no es que no estuvieran prohibido salir, ni mucho menos, pero un poco se les invitaba a quedarse, es otra cuestión, ¿no? Era un día a día bastante monótono, con pocas posibilidades de improvisación, ¿no? En el gineceo se reunían las mujeres de la familia, y si una familia acomodada también tenían esclavas. Allí es donde cuidaban a los niños. Y esto incluía pues desde jugar con ellos pues hasta su aprendizaje en las tareas domésticas, sobre todo si eran niñas, y sobre todo en este espacio pues se realizaban labores consideradas como moralmente virtuosas, ¿no? Principalmente lo relacionado con el tejido, ¿no? Con el hecho de tejer, que es algo que, por ejemplo, ya hemos ensalzado en los relatos arcaicos, como en la Odisea, ¿no? Recordemos a Penélope siempre tejiendo una y otra vez aquel sudario para su suegro, ¿no? Aparte de esto, las demás tareas que tenían que ver con la cocina, con lavar la ropa, ir a la fuente a buscar agua o encargarse de algunos ritos domésticos que había que llevar a cabo periódicamente en cada casa, ¿no? Según indicara el calendario de las festividades religiosas. Hay una cosa clara, y es que los hombres tenían un papel bastante importante en el ámbito de lo político, y también en lo religioso gozaba de una gran importancia, por así decirlo, y ese papel no lo tenían los hombres, sino que eran las mujeres que tenían, pues como digo, esa especial importancia en la esfera religiosa, ¿no? Sí, bueno, dentro de la religión, el papel social de hombres y mujeres ya estaba más repartido, ¿no? Las mujeres tenían una especial importancia en el culto de las divinidades femeninas, ¿no? Esto en Atenas es importante porque Atenea es una divinidad femenina y es la principal de la ciudad, ¿no? Pero en general en todas aquellas divinidades femeninas que tenían que ver con el hogar y con la fertilidad, ¿no? Como por ejemplo sería el caso de Demeter. Desde que eran pequeñas, pues las niñas que eran en ese tiempo consideradas puras al ser vírgenes y no menstruar, pues desempeñaban algunas tareas concretas en el rito. Por ejemplo, llevaban las cestas con los objetos necesarios para los rituales y una vez alcanzaban la madurez, pues ya podían ser sacerdotisas, ¿no? Lo que no significaba que no pudieran casarse, ¿no? En algunos casos se contemplaba que estuvieran casadas, en otros no. Algunas de las sacerdotisas tuvieron papeles muy destacados, ¿no? El caso de la Pitia de Delfos quizás es uno de los más paradigmáticos, ¿no? Es una excepción, es una sacerdotisa y profetisa de Apolo, que es una divinidad masculina, y además tenía una función importantísima y era muy valorada en todo el mundo griego, ¿no? Por otra parte, aparte de estas funciones, pues también existían algunas festividades en las que únicamente participaban las mujeres, ¿no? El ejemplo más claro es el de las Tesmoforias, que son fiestas celebradas en honor a Deméter y Coré, y en las que las mujeres casadas se reunían y acampaban durante 3 días juntas, sin hombres, y realizaban sacrificios y entregaban ofrendas a la diosa, ¿no? Al margen de este ámbito más público y de la religión, pues las mujeres también desempeñaban un papel importante en el culto doméstico, ¿no? Y además eran las encargadas de preparar a los muertos cuando alguien fallecía, ¿no? Una tarea que se consideraba idónea para las mujeres que en cierta medida eran consideradas como impuras, ¿no? Porque menstruaban por otras circunstancias, y esto es algo que también se considera que eran los muertos, ¿no? Gustavo, cuando hablamos del teatro, ¿qué imagen de la mujer vamos a ver representada? Y otras preguntas, además, si podían actuar, si podían asistir a las representaciones, cuéntanos. Bueno, resulta paradójico pensar que en el teatro griego clásico, autores como Esquilo, como Sófocles o Eurípides y Aristófanes, pues escribieron muchas obras que eran protagonizadas por mujeres, ¿no? O bien obras en las que estas tenían un papel importantísimo. Pero, en cambio, en las mujeres en sí mismas parece que estuvieron bastante ausentes en casi todo lo que refiere al teatro, ¿no? En lo que concierne a su participación como público, no está del todo claro si estuvieron o no, pero parece que hubo un cambio en algún momento del siglo V antes de Cristo y que en algún caso, no sabemos si en todos, pudieron entrar mujeres a formar parte del público. Pero, en cambio, la cosa está más clara en cuanto al hecho de si podían actuar o no. La tragedia clásica, había 3 actores siempre que realizaban todos los papeles de toda la obra, y había 15 miembros del coro, y ninguno de ellos podía ser mujer. Cuando había que hacer papeles de mujeres, pues entonces los actores se ponían caretas, se ponían postizos que simulaban pechos, y se vestían con prendas femeninas. Y muchas veces se seleccionaba a chicos jóvenes, imberbes, que cumplían mejor con estos papeles y a la vez tenían voces más finas. Uh-huh. Bueno, lo que sí tenemos claro es que los poetas griegos recurrieron en un grandísimo número de ocasiones a Afrodita para sus narraciones, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, Afrodita es precisamente la representación de la sensualidad, ¿no? Y por eso es el paradigma de poético de aquella parte femenina que es capaz de conquistar al hombre, ¿no? Es lo que de por sí no siempre es bueno desde el punto de vista de los varones griegos, ¿no? Que querían tener el dominio de la situación en todo momento, ¿no? En cualquier caso, existen muchísimos mitos que transmiten esa idea de la belleza de Afrodita, ¿no? Que suele aparecer siempre engalanada con joyas, con pendientes, con collares y con vestidos muy finos y muy elegantes, ¿no? Una de las imágenes más interesantes del periodo clásico, que causó gran revuelo cuando fue ofrendada al santuario donde debía conservarse, es la conocida escultura de Afrodita de Nido. Esa estatua representaba a la diosa desnuda, es la primera vez que aparece la mujer completamente desnuda en la escultura griega, y para realizarla su autor, que era Praxíteles, se inspiró en su musa, que era una hetera, nada menos, que se llamaba Friné. Esto muchos lo consideran un sacrílego, pero aún así muchos griegos pues sucumbían a esa belleza, ¿no? De esa estatua, ¿no? Lloraban delante de la estatua o se enamoraban perdidamente de ella. Se cuenta que un joven se escondió en el templo hasta que quedó solo para poder contemplar la estatua en solitario, y después de contemplarla pues no pudo hacer otra cosa que arrojarse al mar abrumado como estaba por tanta belleza. Y ya para terminar, Gustavo, si hablamos de la moda de la mujer griega, siempre cometemos el mismo error, ¿no? Hablamos de Roma y son muchos años, Grecia también tiene sus diferentes etapas. Grosso modo, ¿cómo vestía la mujer griega? Bueno, la forma de vestir y de adornarse tiene mucho que ver con la posición que ostenta la mujer y también, como dices, con el paso del tiempo, ¿no? La mujer representaba a través de sus vestidos y sus joyas a su oikos, ¿no? A su casa, y por lo tanto es un factor importante en la proyección social de la familia. Buena parte de las modas cambiantes se pueden percibir en la iconografía de la mujer griega, ¿no? Que muestra, por ejemplo, como a partir de cierto momento pues se prefiere el uso del chitón, que es una prenda procedente de la Jonia, que se prefiere, a partir de este momento se prefiere al clásico peplos, ¿no? El peplos es una prenda un poco más vasta, está hecha de lana, a diferencia del chitón, que es mucho más fina, es más elegante y está hecha de lino, ¿no? Lo mismo también ocurre con las joyas, que bueno, en especial van añadiendo el uso de oro con el tiempo cada vez más. Hay cambios también en los peinados, que también, por otra parte, dicen mucho de la posición social e incluso de la edad de una mujer. Las mujeres ciudadanas, mujeres de ciudadanos, tenían que llevar el pelo siempre atado, porque llevarlo desatado pues se consideraba de clase baja o se relacionaba con las prostitutas. Y bueno, y en ocasiones pues también ocurrió que ese, el hecho de exhibir mucho lujo pues significara que se decretaran algunas medidas legales destinadas a limitarlo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres acomodadas de algunas ciudades que se engalanaban demasiado con joyas, exhibían ese lujo, esto se consideraba excesivo, pues entonces algunas leyes dictaminaban que no podía ser, que no convenía incentivar esto, porque era una especie de manifestación de la arrogancia aristocrática. Les hemos mostrado tan solo unos aspectos de la mujer en Grecia. Van a encontrar mucha más información en este número 11 de Despertaferro, Arqueología e Historia. Como digo, el tema es la mujer en Grecia, así que se lo recomendamos. Hemos estado hablando con Gustavo García, que es el director de esta revista. Gustavo, muchísimas gracias y te esperamos aquí pues para el próximo número, además, con Tarteso, es un tema muy interesante, pero hasta entonces que disfrute la gente con la mujer en Grecia. Un fuerte abrazo y hasta entonces. Muchas gracias y un abrazo a vosotros. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos: www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es.

Y como cada semana tenemos aquí a los amigos de Meta Historia que nos acercan las novedades de libros, exposiciones, conferencias. Tenéis una web a vuestra disposición que es metahistoria.com, también las redes sociales, en Facebook y en Twitter, que es @metahistoria.com. Y como cada semana, damos la bienvenida a Manuel Campos. Buenas noches. Buenas noches, David. Bueno, cuéntanos en primer lugar las novedades editoriales. La guerra de los 30 años de Peter Wilson. Esta obra que ha publicado nuestros amigos de Despertaferro aborda uno de los conflictos más importantes del siglo XVII, la guerra de los 30 años, que como bien sabemos, pues uno de los, fue la gran guerra que sepultó al Imperio Español, llevó a cabo, se puede considerar casi la Primera Guerra Mundial, aunque eso es más complicado y está más criticado, pero bueno, la verdad es que enfrentó a todas las grandes potencias de Europa. Y en esta obra, que de Peter Wilson, que es la primera parte, van a ser dos partes, aborda los primeros años, desde el estallido de la guerra en 1618 hasta 1630, que es cuando entra en Francia y se da un vuelco, sobre todo muy perjudicial para España, en el que hasta ese momento se había mantenido una senda más o menos victoriosa contra los protestantes, y con la entrada en Francia pues las tornas se cambian y España empieza a perder y empieza a perder la importancia. La verdad es que es un libro muy interesante, es de las pocas obras monográficas sobre la guerra de los 30 años y de la mano de los grandes historiadores europeos. Vamos con otro libro, Tres piedras hacen una pared, de Erik Klein. Esta obra, que es una gran obra de la historia de la arqueología, que es de los arqueólogos más prestigiosos del momento, nos cuenta pues esta disciplina y los grandes hallazgos y más o menos cómo ha ido evolucionando, cuáles han sido los grandes hallazgos arqueológicos de los últimos tiempos y sobre todo cómo funciona el día a día de un arqueólogo. Cómo se han ido las técnicas, cómo se utiliza, cómo son las excavaciones. Es un libro muy interesante para todo aquel apasionado y amante de la historia de la arqueología. Y en tercer lugar, Gran Hotel Abismo, de Stuart Jeffries. Esta obra, que el título tiene como subtítulo Biografía Coral de la Escuela de Frankfurt, es una obra quizás más compleja, más para los especialistas, y esta marca se entrasó todo el mundo de la filosofía. Es decir, para aquellos que no sepan, la Escuela de Frankfurt es una de las grandes escuelas del pensamiento del siglo XX. Entre ellos pues, están Benjamin Adorno, Marcuse, Horkheimer, son los grandes filósofos del siglo XX y han influido desde los años 30 hasta la actualidad, que van a convertirse en los grandes referentes del pensamiento europeo. Muchos de estos se enfrentaron al nazismo y tuvieron que huir de Alemania y acabaron en Estados Unidos, donde continuaron su labor. Y este libro, pues bien, recoge las figuras más importantes y nos explica un poco cuál es su pensamiento y la influencia que ha tenido en nuestros días. Eso en cuanto a los libros. Vamos ahora con las actividades, mitología y antigüedad. Una conferencia sobre Ulises. Pues esta conferencia, que es la última que se imparte en el Instituto de Humanidad en Barcelona, dentro del ciclo La Grecia Antigua, la Literatura y el Pensamiento de la Modernidad, a cargo de Baskin Sehu, pues nos aborda pues la figura de Ulises. Es decir, tendrá lugar el próximo 5 de marzo. Y bueno, pues nos relaciona la figura del personaje de Homero cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido las distintas corrientes históricas y artísticas, cómo ha utilizado esta figura para convertirlo y utilizarlo en sus trabajos y escritos. La verdad es una obra muy interesante y es la última del ciclo que se celebra en el Instituto Americano. Y vamos también con otra actividad, la antigüedad también, Egipto, sobre el escenario operístico. Pues esta conferencia que tiene lugar en el Museo del Romanticismo el próximo jueves a las 7 de la tarde, con ocasión del el día anterior en el Teatro Real de la Ópera Aida, pues bien, explica un poco cómo ha ido evolucionando esta obra, cómo se ha ido representando y cómo ha influido Egipto en antiguo Egipto en toda la operística, y sobre todo Verdi, que es el gran compositor y gran autor que ha utilizado Aida, que es la obra más conocida. Y bueno, pues explica un poco cómo es Aida, cómo será y cómo es más o menos la ópera de Verdi en relación con Egipto y también con la ópera. Bueno, pues vamos ahora con una exposición, ahora que tan de moda, valga la redundancia, está la moda por los programas de televisión, Sorolla y la moda, Manuel. Pues así es, la exposición es muy muy interesante, que es una obra conjunta que realizan el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Sorolla, aquí en Madrid, que se inauguró el 13 de marzo y durará hasta el 27 de mayo. Es una gran oportunidad para conocer tanto al pintor valenciano Sorolla, que es uno de los grandes pintores españoles del siglo XIX, como la moda, sí, porque parece que es muy interesante en los cuadros de Sorolla ver cómo iban evolucionando, cómo el detalle que usa el pintor para pues, los vestidos, las joyas, los complementos. Pues en esta exposición intenta unir tanto el mundo de la moda, que como bien decía David, está ahora muy de actualidad, con la pintura de uno de los grandes pintores españoles del final del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, pues como decías y decíamos los dos, que ahora está muy de moda, hemos tenido ya profesionales del textil, cocineros, actores, cantantes, vagos, que también hay realities para vagos, a ver si hace alguno para arquitectos, que también lo pueden hacer, para arqueólogos o historiadores, ¿no? Pues la verdad es que sí, no sé cuánto de éxito tendría, pero sí que sería muy interesante. Desde luego. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Ya sabéis que tenéis una cita, aparte de la radio, en internet, en una página web que es metahistoria.com, también a través de las redes sociales, el Facebook y el Twitter, que es @metahistoria.com, para tener más información acerca de libros y actividades. Manuel, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Hasta la próxima, David. Un abrazo. Como siempre, antes de terminar, es el momento de las efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia. Y comenzamos con el 3 de marzo de 1478, con el fin de impulsar la industria naval en sus reinos. Los reyes católicos promulgan una pragmática concediendo premios a los que construyan embarcaciones de 600 a 1000 toneladas. Y en 1996 fallece en París la escritora francesa y directora de cine Marguerite Duras, conocida internacionalmente por sus guiones de Hiroshima Mon Amour, India Song, y ganadora del prestigioso premio Goncourt por su novela L'Amant. ...4 de marzo de 1193... hace 824 años... en la ciudad de Damasco, actual Siria, muere Saladino, primer sultán de la dinastía Ayubí y uno de los grandes gobernantes del mundo islámico, enemigo de los cristianos, que dirigió la resistencia musulmana contra las cruzadas europeas, logrando recapturar Palestina del reino de Jerusalén. A primeros de julio del año 1187... venció en la batalla de Hattin al ejército de los cruzados, con lo que le devolvió la ciudad de Jerusalén al control de los musulmanes. Y también un 4 de marzo de 1789 entra en vigor la Constitución de los Estados Unidos, declarada por el Congreso de la Confederación en su décima reunión entre 1788 y 1789 en Nueva York. Con ello, la Unión comienza a operar como un conjunto de estados federados y se consagra la separación de poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. ...5 de marzo del año 1616... la obra de Copérnico, que contiene sus teorías astronómicas, es prohibida por la Congregación del Index de la Iglesia Católica hasta su corrección. En 1620 se comunicarán estas modificaciones impuestas, que implicarán que 9 frases en las que el sistema heliocéntrico se representa como cierto tenga que ser cambiadas u omitidas. Hecho esto, la publicación del libro será de nuevo permitida. Y también un 5 de marzo de 1946, durante una conferencia en Fulton, en Missouri, en Estados Unidos, el primer ministro británico Winston Churchill popularizará el término telón de acero para describir la separación física e ideológica entre los países de la órbita soviética y las naciones occidentales. ...6 de marzo del año 1642... la Iglesia condena públicamente las teorías de Cornelius Jansen, obispo flamenco fallecido en 1638... que con su obra pretende sistematizar el pensamiento de San Agustín de manera tan rígida que escandaliza a los jesuitas. Y en 1924, en ese día y con gran expectación en el Valle de los Reyes, el gobierno egipcio permite la apertura del sarcófago de la momia del faraón Tutankamón, que gobernó Egipto en el siglo XIV a.C., cuya tumba llena de bellos tesoros fue descubierta en noviembre de 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter. ...7 de marzo del año 161... hace 1856 años en Roma, al morir Antonino Pío resulta proclamado emperador. Su hijo adoptivo Marco Aurelio Antonino, filósofo estoico y último representante de la grandeza de Roma, durante su reinado tendrá que hacer frente a varias revueltas. Buen estadista y guerrero por obligación, sobre todo será el emperador y hombre más íntegro de su época. Subordinará la filosofía al cumplimiento de una ética y será el primero en manifestar que la muerte no tiene nada de gloriosa, sino que más bien significa caer en el olvido. Y en 1885 se firma el protocolo en que Gran Bretaña y Alemania reconocen la soberanía de España sobre el archipiélago de Joló en las Filipinas. España perderá las Filipinas en 1898, año que pasará a formar parte de la crónica negra de la historia española como desastre del 98. ...8 de marzo del año 1702... Ana Estuardo, segunda hija de Jacobo II... asciende al trono como reina de Gran Bretaña e Irlanda hasta 1714... siendo la última Estuardo en el trono, ya que al morir sin herederos y de acuerdo con el espíritu del acta del establecimiento de 1701... que excluye a los católicos del trono, su sucesión pasará a la casa alemana de Hannover. Y en 1965, la que conocemos como Guerra de Vietnam, fruto de la Guerra de Indochina, se inicia este día cuando dos batallones de infantería de marina estadounidense con un total de 3.500 hombres desembarcan en Da Nang, en Vietnam, para proteger la base aérea por orden del presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. Y terminamos con el 9 de marzo de 1851. En Copenhague, Dinamarca, muere Hans Christiansen Oersted, físico danés, estudioso y descubridor del electromagnetismo, al comprobar cómo se desviaba la aguja de una brújula en las proximidades de un hilo conductor por el que circulaba una corriente eléctrica. Y en 1862, en la Guerra Civil Americana, tiene lugar un duelo entre los acorazados Monitor y Merrimack, marcando el comienzo de una nueva era en la guerra naval, ya que todos los países iniciarán una carrera para transformar sus flotas de naves en madera en flotas de hierro, puesto pues estos se muestran superiores ante el fuego de artillería. Las efemérides históricas, acontecimientos importantes, acontecimientos relevantes de nuestra historia. En un momento, la despedida. ¿Quién hago la historia? Terminamos este programa 229 que hemos dedicado a la mujer. En primer lugar, hemos hablado de feminismo, hemos visto con Nuria Varela la evolución de este movimiento a lo largo de la historia, lo mucho que ha luchado la mujer para conseguir sus derechos y, como hemos visto, aún queda mucho camino por recorrer. Después hemos rescatado dos entrevistas dedicadas a la mujer, hemos visto junto a Gustavo García cómo vivía la mujer en Grecia y por último hemos retrocedido aún más para conocer el papel de la mujer en la prehistoria. Les agradecemos las valoraciones que están dejando en iVoox, en iTunes, en Spreaker, son las principales plataformas por las que nos pueden escuchar, además de a través de las ondas. Así que les estamos muy agradecidos por esos me gusta, esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Todo ello hará que lleguemos a mucha más gente. Además, si nos dejan mensajes, iremos saludando semana tras semana aquí en Antena a todos aquellos que nos escriban. También nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Cada domingo visiten radiosapiens.es y nos tienen en las redes sociales entre semana. El Twitter es @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Y el email, si quieren contactar con nosotros, contacto@agorahistoria.com y otro email que es agora@capitalradio.es. Nos marchamos con una frase de Virginia Woolf. Dice así: me atrevería a aventurar que anónimo, que tantos poemas escribió sin firmarlos, era a menudo una mujer. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.